Continuamos en Entre Mate y Mate y estamos con el concejal Fiumato, no, mentira. Fiumatiu. ¿Qué tal, Rebeca? Nuestros alter egos. ¿Cómo le va, señor? ¿Qué dice? Muy bien, buen día. Buen día. Muy buenos días. Acá es un clima... Acá estamos. De opinión, ¿no? Sí, un clima de opinión. Para Blogspot. Sí, que nos tome nuestra temperatura, Norman. Bueno, señor Federico Fiumato, ayer hubo reunión de comisión del Consejo Deliberante de Capilla del Monte. Sí. ¿Qué sucedió allí? Por favor, cuéntanos. Bueno, ayer se trabajaba, digamos, para decirlo más formalmente, un proyecto que se trató el jueves pasado. Sí. En el medio de una situación que estamos viviendo complicada. Ayer fue un día complicado para el municipio, pero bueno, teníamos pautado esto. Nosotros el jueves pasado, ustedes saben que presentamos dos proyectos de ordenanza del bloque de Vamos Capilla. Dos proyectos muy trabajados, o sea, por mucho tiempo, no han sido, no sé si vale aclararlo, pero me gusta decirlo porque es valorar un trabajo detrás de muchas personas. En el caso del Parlamento de Niños y Niñas, fue un proyecto que habíamos recolectado de una visita que me tocó en 2015 a Villa María, a conocer cómo funcionaba el Parlamento de Niños y Niñas, y me quedé totalmente fascinado, lo hemos contado acá muchas veces. Totalmente fascinado, esperábamos la oportunidad de volver al Consejo para poder presentar este tipo de cosas, ¿no? Que garantizan los derechos de niños y niñas, que están consagrados en los derechos. Derechos y oportunidades también de comprender y de participar activamente. Por eso, pero digo esto particularmente porque a veces se desconoce una parte de los derechos de los niños y niñas. Digo de la Declaración Universal de los Derechos. Porque se piensa que, bueno, tienen derecho a jugar, ir a la escuela, digamos, a cumplir determinadas obligaciones, pero también tienen, digamos, está consagrado, por ejemplo, el derecho a la participación ciudadana. No es que son... Se sale de la imagen del niño tutelado, ¿no? Sí. En que solamente es un sujeto de tutela, un sujeto que tiene que ser, digamos... asistido, ¿no? Y bueno, tiene otra parte, que es la posibilidad de que se pronuncie en relación a los temas que le competen y que le interesan y que le gustan y que, bueno, son parte de su vida. Por eso, bueno, aclaro que ese proyecto se rechazó rápidamente, inmediatamente, sin siquiera pasar a comisión, que fue la propuesta que hicimos. Sí. Un proyecto que fue trabajado con Silvina González, con Joaquín Azuluaga, pedagoga, y con niños y niñas que hicieron sus aportes. O sea, es muy duro, ¿no? ¿Cómo le explico yo a esos niños? Miren, lo rechazaron porque había alguna cosa que no le resultaba. O, por ejemplo, aclaro esto, estaba marcado ahí que hay una parte del presupuesto que está destinado al Parlamento de Niños. Es decir, ellos se reúnen como un consejo deliberante varias veces en el año y toman decisión. Debaten sobre sus temas. Niños de entre 9 y 12 años debaten sobre los temas que le interesan del pueblo. Bueno, che, ¿qué nos gusta? ¿Qué no nos gusta? ¿Qué falta? En Villa María, por ejemplo, a partir de esos debates pusieron los juegos inclusivos en las plazas, hicieron reforestación con árboles nativos en las plazas, cosas que le interesaban a ellos, ¿no? Que obviamente Se puede escapar a la mirada de un adulto que está preocupado por otras cosas. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, la principal rechazo es el tema del presupuesto que le habíamos incluido. El presupuesto no es un presupuesto extra. Mm. Primero que era para el año que viene. Se dijo que proponíamos ahí una como redirección de partida. No, es para el año que viene, claramente. Claro. Pero es parte del presupuesto que ya tiene el área de políticas sociales para niñez, que se haga en este formato presupuesto participativo. Es decir, que los niños sean los que definan cómo se gasta. Bueno. Le cortaron menos 10. Cierro con ese tema, sí, fue rechazado. La verdad que lo lamentamos muchísimo. Después habíamos presentado el proyecto de ordenanza, un proyecto extenso y profundo, complejo, que nos llevó también años de trabajo, porque es un proyecto en principio redactado por Daniel Biagetti, con quien en 2014 hicimos un foro desde el Partido Solidario, un foro de desarrollo local y desarrollo comunitario, así se llamaba, desde el área de desarrollo local del PSOL en el 2014. Sí. Y ahí hablábamos de esto, que fue una escuela especial, me acuerdo, y bueno, hice una exposición Daniel Biagetti. Y a raíz de eso se produjo también este proyecto de ordenanza para la recuperación, resguardo, promoción cultural y desarrollo de la soberanía alimentaria y la agricultura familiar de Capilla del Monte, Bueno, extenso porque así lo merece. Es claro. Decir, es lo que venimos hablando todos. Yo le comentaba esto en el consejo, que es un poco tomar el guante de lo que venían diciendo funcionarios, concejales, todos los bloques, que había que acompañar la diversificación de la economía y la economía popular. Bueno, sí. Tomando esto, y entendemos que esto es un acuerdo político, ¿no? Cuando uno llega a puntos donde todos acordamos, bueno, entonces podemos avanzar. Para avanzar en la diversificación de la economía no se hace, a lo mejor, con una idea y una hoja. A veces lleva una redefinición. Por ejemplo, este proyecto redefine desde qué es un agricultor familiar, un productor, los fines, los alcances, los objetivos generales y específicos, la aplicación, cómo se va a hacer la aplicación, los tiempos, los procesos productivos y de mercadeo. Sí. Es decir, lo que propone esto es lo que venimos hablando. El Estado, como organizador de la economía, que es, ayer lo decíamos, un poco lo que, entre otros, proponía Juan Domingo Perón en su momento, y que tiene que ver con que el Estado tenga presencia en la economía, es decir, poder intervenir en las cadenas de comercialización, de abastecimiento, para poder intervenir en las de elaboración y producción. Ayer fue Federico Pelliza, sí, que es productor de Capilla del Monte de muchos años, pero además de muchas generaciones de productores, ¿no? El hijo de Miguel Pelliza, uno de los fundadores de Cambio Rural 2, de los programas Pro Huerta, o sea, de los que vienen de aquella época hablando de esto, fundadores de la cooperativa La Regional, una de las más importantes del noroeste. Bueno, y Fede tiene muchísima experiencia, no solo porque se formó en las escuelas agropecuarias, sino sí, porque además es productor desde hace muchísimo tiempo. Fue a dar su punto de vista y va a estar Daniel Biagetti, que finalmente tuvo otra vez un problema con el tema de la cuarentena por un viaje que había hecho y no pudo asistir, pero iba a presentar el proyecto. Es decir, desde diferentes ángulos pudimos presentar la perspectiva, la técnica, sí, la del productor práctico ahí concreto que necesita ver cómo se viabiliza el apoyo, y la política, en todo caso, que nos corresponde, que es cómo organizamos esto del Estado. ¿Y cuál fue la recepción? Bueno, la recepción, como viene sucediendo, es difícil. Estuvo también Oscar Amante y sí, Nancy Ávila, dos secretarios, director y secretaria. Y es difícil porque, digo, lo que parece es que no hay mucha resistencia a los cambios. Esto, sí, para empezar, sí, y esto es la parte más comprensible, digamos, de la situación, porque todos entendemos que los cambios no son fáciles de implementar. Estos cambios los venimos proponiendo hace años, nosotros u otros, ¿no? Sí, en este caso, estamos muy aferrados a usos y costumbres, sí, y eso nos asusta cualquier cosa que esté fuera de eso, sí. Cuesta muchísimo. Hay otros factores, a lo mejor, que por ahí no se exponen explícitamente, pero que me parece vale la pena destacarlos, que es mucho de esto que estamos proponiendo, para mucha gente que incluso, gente que se crió aquí en el pueblo y que viene de esta historia, de una historia criolla, de una historia más gaucha, sí, de una historia donde se tenía gallina, donde se tenía la huerta, siente que esto es el pasado. Digo esto porque a lo mejor no es lo más correcto, digo, ponerlo lo que está por debajo, hacerlo explícito, pero me parece que vale la pena para destrabar alguna resistencia que a lo mejor algún oyente también pueda tener. Dice, no, pero ¿cómo volver a la agricultura familiar? Nosotros teníamos que ir, íbamos hacia el turismo, hacia servicio, éramos una localidad, sí, de servicios. Eso fue lo que pasó. Durante décadas, Capilla del Monte quiso dejar de ser aquello, Capilla del Monte y la zona, y toda, sí, la zona, ¿no? San Marcos Sierra, ayer lo hablábamos, perdió gran parte de sus zonas de cultivo por emprendimientos inmobiliarios, pero acá también, sí, esta zona, el centro, era una zona de cultivos, el pueblo estaba del río para el otro lado. Y bueno, fuimos perdiendo ese rumbo, fuimos perdiendo la planificación. Sí. Entonces, lo que estamos diciendo es, basta, ¿no? Paremos la pelota, empecemos, que no nos vuelva a pasar, porque ayer coincidíamos todos y todas en que había pasado esto, es decir, que habíamos crecido sin planificación, que perdimos la posibilidad del autoabastecimiento, de tener producción que tuvo Capilla, no es que estamos inventando algo. Sí. El Fede Pelliza, que ahora vamos a hablar con él, o van a hablar ustedes, sí, tiene muy claro que cuáles eran los campos que se producía y qué se producía, y que acá había. Y todavía la hay. Entonces expuso bueno, las posibilidades que hay si hubiera apoyo, si hubiera sí. acompañamiento, si hay la posibilidad de reorganizar la producción, porque el productor solo no puede estar produciendo y a la vez generando la comercialización, ¿no? Y a la vez generando cómo se organiza para presentar un proyecto en el INAES. Sí. Y a la vez presentando un balance para una cooperativa. Es muy difícil. Entonces, hay que dar esa mano. Para eso hacemos política, digo, ¿no? Para eso nos presentamos. Bueno, este proyecto había quedado en comisión. Entonces, se trabajó ayer. Va a seguir en comisión. Sí. Eso puede ser una buena noticia. No, si se está trabajando es una buena noticia. Sí. Digo, es una mala noticia que pase a comisión cuando queda cajoneado y nunca más se habla del tema. Si se está trabajando y es un proyecto amplio, abarcativo, me parece saludable que se trate. Sí, bueno, ayer, por ejemplo, una de las cosas que nos decía el Ejecutivo era que... a lo mejor antes que esto habría que ver la redefinición de los elaboradores de alimentos, ¿no? Hmm. Los elaboradores de productos. Le explicamos que no tenía conocimientos, Caramante, por ahí no sigue, digamos, lo que pasa en el Consejo y no sé si es lo que le corresponde, pero hace 3 meses presentamos 2 proyectos que quedaron cajoneados en comisión. Sí. Uno era la reforma a la Feria de Microemprendedores para habilitar, por ejemplo... cosmética natural, alimentos saludables, por supuesto, y destilados. Y el otro era la reforma a la ordenanza de uso del suelo, donde proponíamos esta cuestión, la de las PUPA, ¿no? Las famosas PUPA, las pequeñas unidades de producción alimenticia. Sí. Regular eso. Propusimos incluso 3 modelos de sistemas de garantía, ¿no? Para que podamos certificar los alimentos y todo esto. Hay modelos. Bueno. Todo esto quedó en comisión, por eso a veces se dice, bueno, antes que esto debería... Bueno, sí, lo otro estaba. Bueno, pero esto debería, por ejemplo, juntarse y redefinir el productor, ¿sí? Por eso presentamos el consorcio para la producción y el consumo de alimentos sí. saludables, que se presentó hace unas semanas sí. y que también está en comisión. Mm. Ayer un poco lo que coincidimos en la posibilidad de aprobar primero el consorcio, que sería una posibilidad, a lo mejor... la semana que viene, aprobar el consorcio para la producción y el consumo local para que ese espacio pueda redefinir estas cuestiones, ¿no? Y después avanzar con este proyecto que es más completo. Sí. Hay muchos miedos, se decía, por ejemplo, que, bueno, pero acá está diciendo que hay que destinar tierras y agua para la producción. No. Lo que hay es un relevamiento. Lo que se propone es que evaluemos, y ahora lo puede decir el Fede Pelliza también claramente, él conoce los campos que están, que son privados, sí. pero con los cuales se puede hacer un acuerdo. Cuando uno releva, dice, bueno, a ver, este campo que está ocioso porque dejó de producir, sí. ¿Qué posibilidades tenemos de que vuelva a la producción? Entonces, ahí generas. Yo lo que quiero aclarar es que todo esto está basado, no es por desconocimiento de la situación del municipio, de la que hoy han estado hablando. Sí. Es exactamente el inverso. Es por conocimiento, porque... Nosotros estuvimos 8 años resistiendo el ajuste en Capilla del Monte. Ayer lo decíamos, hay 2 maneras de salir de las crisis. Digo, 2 maneras tradicionales, hay 1000. Sí. Pero hay 2 maneras tradicionales. Una es la que se ha terminado denominando neoliberal, que es más ajuste. Es decir, miren, me traes esto, que es para generar empleo, no lo puedo hacer porque no hay fondos. Sí. Entonces, no generamos empleo y entonces la rueda... va cayendo. Sí, ¿dónde está el principio y dónde está el fin? Esto está demostrado, o sea, lo venimos viviendo, o sea, no es que quedó en el menemismo, lo volvimos a vivir hace meses. Entonces, lo que proponemos es reactivar precisamente, y reactivar significa con los recursos que tenemos, tener claro los recursos que tenemos y ponerlos a funcionar. Sí. La producción de alimento no solo es una cuestión vital por la crisis alimentaria, sino porque es ponernos a tono con un proyecto que a nivel nacional se está implementando. No te digo Alberto Fernández, no hablo de lo político del presidente o la vicepresidenta, hablo de los organismos intermedios sí. que están redefiniendo su proyecto y que todos los fondos... Las tendencias van hacia ese lugar. Exacto. Sí. Ayer se lanzó la convocatoria para organizaciones comunitarias para el proyecto Argentina Construye. Argentina Construye Solidaria se llama. Que es... miles de millones que van a ir destinados a las organizaciones libres del pueblo para que puedan construir espacios de contención, espacios como comedores o como estos espacios de producción. Es decir, cooperativas, organizaciones sin fines de lucro. Es decir, hay una redefinición, pero mucho de esto tiene que ver con la producción de alimentos. A ver, teníamos 20 proyectos para presentar. No es para lucirnos que presentamos, es porque esto es un poco darle un marco local a esa proyección. Está pasando en otras municipalidades, no es que somos una vanguardia. Está pasando en un montón de lugares que están tomando conciencia de eso y están avanzando en diversificar su economía, porque el turismo, como se ha expresado, ha encontrado un límite, ha encontrado un techo y va a ir en disminución. Sí, va transformándose y no sabemos bien todavía. Estamos en la incógnita de cómo, cuándo, de qué manera, pero mientras tanto, esto que hablábamos, la diversificación de las perspectivas, de las posibles salidas, es utilizar esta crisis como una oportunidad. Sí. Y esperemos que así sea. Hay salida. Esto, sí. Esto es lo que tiene que quedar claro, como vos lo decís. Hay salida. Hay salida. La salida la han planteado numerosos políticos, pero también teóricos, pero también la gente que labura. Sí. A mí me cuesta mucho porque a veces uno va al Consejo Deliberante, a lo mejor hay todas estas susceptibilidad política muchas veces, ¿no? Bueno, ¿quién lo presenta? Vos venís con esto, te lo rechazo con algún argumento. Hablas con la gente. Hablas con cualquier vecino, vecina, en la calle, en cuando vas con el bolsón, ¿no? La gente que estamos asistiendo con alimentos, con semillas, con las huertas que estamos haciendo. Y hablas con esa gente y todo el mundo entiende rápidamente de lo que estamos hablando. Todo el mundo entiende que hay que generar empleo y que el Estado es el que puede dinamizar esa economía. No es que tiene que estar todo el tiempo con la plata, que esto es otro mito que también se nos está cayendo. Otra vez, ¿no? ¿Cuántos han pasado gobiernos que con la varita mágica de tener el gobierno nacional, el gobierno provincial, y fuimos cayendo, ¿no? Fuimos cayendo. Buffoni entró con esa varita mágica de que gobernaba Macri, y entonces con Gabriela Negri y todo nos iban a bajar los fondos y quedamos en el piso y abajo, en el sótano, y seguimos en eso. Entonces, es dinamizar economía y no tanto esta cosa intervencionista que bueno, parece ser la lógica de la política actual. Esperemos que no. Vamos un temita musical y volvemos y hablamos con Fede Pelliza. Gracias. Sí. Dale.